Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda. Seguimos aquí en La Molienda, mientras escuchamos a Teresa Parodi y a Ana Prada, a Jorge Ariel Madrazo, quien además de poeta ejerció el oficio de periodista cultural durante muchos años. ¿Cuántos años fueron, Jorge? Mira, ejercí el oficio de periodista de distintas formas. Ahora me limito al periodismo cultural y muy limitadamente, ya me jubilé de periodista. Diría, si fuera creyente, diría Dios gracias, ¿verdad? No tengo muy buena opinión del periodismo de la actualidad, de modo que, bueno, me vengo salvando. Me dedico más a la poesía y a la escritura, a la narrativa. Uh-huh. Claro, el periodismo era para la comer, vida. ¿No? No, el periodismo es... O era una pasión uno también. En algún momento que se siente bien... Se pone la camiseta, como sabe cualquier periodista, ¿no? Claro. En algún momento lo me he sentido bien, pero hace ya muchos años. ¿En algún momento hiciste reseñas en suplementos culturales? No, en algún momento hice de todo notas largas, he trabajado en revistas, en la revista Siete Días, que murió hace muchos años. Sí. Eran notas importantes, eran verdaderas coberturas, casi relatos, eran coberturas que eran como hacer una especie de novela, ¿no? Porque cubría muchas páginas y uno tenía que ir a lugares muy distantes y muy distintos. ¿Y qué quedó de todo eso en tu producción poética? ¿Que hay una marca de eso, del y periodismo? Quedó la vida y quizás la muñeca, digamos, todo lo que sea ejercitar la pluma no es incompatible. Realmente es una vieja discusión, como tantas, si es incompatible la escritura literaria con la escritura periodística. Está lleno de ejemplos de grandes escritores que hicieron las dos cosas, ¿no? Claro. Lo que no quiere decir que uno haga bien las dos cosas. Claro. Pero lo tenemos a Hemingway y a tantos otros. Dickens había sido periodista. Claro. Pero es más común narradores periodistas, ¿no? Poetas periodistas. Yo me acuerdo de Jorge Calvetti, que fue un gran poeta. Paco Rondo, Helman mismo, claro. Sí. Y muchos otros. Giannuzzi. Giannuzzi fue periodista en Crónica. Riqueni. Está lleno de poetas periodistas. Que fueron buenos periodistas y buenos poetas. Y buenos poetas. ¿No? No, está lleno. ¿Qué nos vas a leer, Jorge? ¿Qué pensaste, qué seleccionaste? Mira, no sé de cuánto tiempo disponemos, como siempre se me ocurre que es corto el tiempo. Traje un par de inéditos, porque también tengo, obviamente, del libro Ayer Decías Mañana, pero depende de las... Bueno, voy a empezar a leer... De los minutos que tengamos. Sin preocuparte de los minutos, y si hace falta cortar, yo te iré diciendo, pero lee lo que tengas ganas. Pero no cortarlo en el medio. No, en el medio no te preocupes. Bueno. Mira, voy a empezar por un poema breve, previsoramente, que es un pequeño homenaje fraternal a un querido poeta, Héctor Miguel Angeli, que tiene un libro muy bueno, se llama Frutas sobre la Mesa, que fue premio Ciudad de Buenos Aires. Sí. Querido amigo y querido poeta. Querido poeta, Héctor Miguel Angeli. Sí. No tan reconocido como debiera. Como debería, sí, es cierto. Pero suele ocurrir. Diría que ocurre con casi todo. Es lo más común que ocurre, ¿no? Es lo más común. Tiene un breve acápite que dice: las deliciosas frutas sobre la mesa están dispuestas. Héctor Miguel Ángel. Uh-huh. Era roja bandeja colmada con naranjas. Naranjas, he dicho, naranjas. No eran claras frutas sobre la mesa. ¿Acaso solo esas naranjas anaranjando el mar? Es decir, desolladas a orillitas del mar por una luz muchacha que te aguardaba con sus ojos de naranja, seduciendo al océano, estuprador, veedor de vaporosas faldas, por lo cual cuatro manos con sal ya se entremezclan y una naranja flota como barquito insignia y el mar Caribe riela su friso de naranjas. No son las claras frutas sobre la mesa. Ese es el breve poema en homenaje a Héctor Miguel Ángel. Uh-huh. ¿Puedo leer otro? Todo lo que tengas ganas, a ver, adelante. Bueno, si es por ganas, siempre leemos un libro completo. No tanto, uno es discreto. Uh-huh. No, este es a Gardel. Muy bien. Menos, ¿no? ¿Era Gardel, preguntás, el zumbar de un alma bajo la galaxia o un cántaro cantor deshojado de inútiles ornatos, París, la viril apostura, su sonrisa aquella, galas de revancha, casinando el abasto, intransferibles letras R's, donde arrastrar a dejos, impostaciones que al jilguear acordes llueven en la mar océano? Fue, me dirás, un nítido cantar sin ostentosos atributos, solo la voz danzante entre los astros, solo aquel bajido, ronco balbuceo de niño al borde de morir, solo esa voz con pujos de silencio, solo su lloro en mito transmutado. ¿Qué significa para vos, Gardel, teniendo en cuenta que tu novela se llama Gardel se fue a la guerra, una novela que tiene algún vínculo con la literatura del absurdo, podremos pensarla por momentos, ¿no? Y que se publicó justamente en Ediciones de la Gente, se puede conseguir, yo la recomiendo fervorosamente. ¿Qué significa Gardel para vos? ¿Por qué esta elección de Gardel en tu literatura, en tu poesía, en tu narrativa? Sí, tengo varios poemas a Gardel o con Gardel. Uno, que no lo tengo aquí, que tiene que ver con la escena de la muerte de Gardel, y donde se supone que hay una película que se rebobina y que los aviones no chocan y Gardel vuelve a renacer, ¿no? ¿Qué significa Gardel? Bueno, la poesía se nutre de mitos, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo interesante es que todo lo que hace la existencia de cada hombre, de cada mujer, sea como un momento único, que rescatado como momento único, y al ser rescatado como momento único, es forma parte de un mito personal o colectivo, ¿no? Es decir, obviamente Gardel es un mito en el sentido estricto de la palabra mito, de aquello icónico que se mete en el alma colectiva y que pasa a tener características que ya no corresponden exactamente a la realidad, sino un ícono que funciona como un mito colectivo incluso para las nuevas generaciones que no tienen la menor idea de quién era Gardel, ¿no? Exacto. En ese sentido, en la medida en que uno vive su cultura, Gardel inevitablemente me ha pegado, más allá uh-huh. de que me gusta. Sí. Es decir, más allá de que sigo creyendo que nadie cantó como él, no porque no haya quienes canten desde lo técnico igualmente bien o mejor, sino porque no es un tema técnico, es un tema de una voz que tiene características de dulzura, de virilidad, de potencia y de una impostación que realmente no fue equiparada. ¿No? Sí. No fue equiparada. Digamos, si tuviera que buscar en el Río de la Plata un equivalente, diría Zita Rosa. Claro. ¿Verdad? Bueno, no son Gardel, Ana Prada y Teresa Parodi, pero sin embargo cantan estupendamente bien, no tienen la cualidad de la virilidad tampoco, y está bien que no la tengan, no, afortunadamente, bueno, sería... pero bueno, son como Mercedes Simone. Son como Mercedes Simone, y ahora en esta canción que se llama Las 6 de la tarde podemos disfrutar además una estupenda poesía que acompaña una estupenda melodía, Ana Prada y Teresa Parodi a las 6 de la tarde. Se aquieta y el ir y venir anhelante detiene su afán en la puerta. Después de infinitos combates, me gusta apagar las tormentas con vos a las 6 de la tarde. Me gusta apagar las tormentas con vos a las 6 de la tarde. La soñando el descuido, feliz simplemente quedarme mirando los últimos brillos del sol tras los claros cristales. Con solo tu abrazo y el mío, mi amor, a las 6 de la tarde. Con solo tu abrazo y el mío, mi amor, a las 6 de la tarde. La... Así con el alma en suspenso, con solo lo opuesto buscarte, para ir a vagar en los sueños de amor de que fuimos capaces, sabiendo qué hermoso es tenernos, mi amor, a las 6 de la sabiendo qué hermoso es tenernos, mi amor, a las 6 de la tarde. Los versos sencillos, corriendo sutiles, fugaces, sobre este papel en que escribo, lo mucho, por cierto, no cabe. Por eso mejor te lo digo, mi amor, a las 6 de la tarde. Por eso mejor te lo digo, mi amor, a las 6 de la tarde. Bueno, ahora sí, llegó el momento de escuchar más poemas de Jorge Ariel Madrazo. Bueno, la próxima traigo los otros de Gardel. Los otros de Gardel, muy bien. Esta mañana has advertido por vez primera la torre aguja, el edificio que todos los días contemplás. ¿Será que existe esa torre? ¿Será mera imaginación del contemplar? ¿O ni imagen ni voz existen? ¿No existe aún esta mañana, cuando advertiste lo que acaso nunca hayas visto ni verás? Este es un poema breve, como ven. No sé si puedo seguir. Por favor, sí. Puedo, mira, leer este, que no voy a leer todos los nombres de los poetas a quienes me refiero, pero los poetas que se han ido, como dicen en los programas de tango, que se han ido de gira, ¿no? Muy bien. Anoche visité amigos muertos. Descansan, quién diría, todo su no tiempo en jardines cuyos ramos cobijan poemas y citrus de ignota acidez. Los descubrí trajeados y alegres, tanto que me hallé confesando: no hubiera jamás creído, Edgar, Francisco, Antonio, jamás pensé, Gianni, Joaquín, Enrique, Alberto, Horacio, Celia, hallarlos tan contentos como si fuese un suspirito vuestro transcurrir. Conversamos sobre bares y dragones y amores frutecidos en sórdidos hoteles y en parques con dedos de niebla. Mateando, sonreídos, me despidieron con un fulgor que no olvidaré. Se escondía en sus miradas el color de una verdad y había en sus labios una revelación. Estupendo poema dedicado a tan buenos poetas. Uno de ellos, Francisco Madariaga. Sí, Baile, Madariaga, Baile. Antonio Aliberti, Gianni Sicardi, Joaquín Januse, Enrique Pucci, Enrique Molina, Alberto Banasco, Horacio Castillo, Celia Guriski. Lo peor de todo es que ahora habría que ampliar la lista. Bueno, Francisco Madariaga es esta quinta edición del festival está bajo su advocación, podríamos decir. Ajá. Porque hemos usado una cita de Madariaga para invitar o convocar este festival, que es Bebe ahora el milagro del otro en lo múltiple, fragmento de un poema, un estupendo poema de Madariaga, que un poco sirve para pensar en este festival, que va a contar con la presencia de Alessio Brandolini de Italia, de Rodolfo Dada de Costa Rica, de José Ángel Leiva de México, de Omar Lara de Chile, de Javier Oquendo de Ecuador, de Sandra Santos de Brasil, de Freddy Jezet de Colombia, de Niní Bernardel, una estupenda poeta argentina de Tierra del Fuego, de Emiliano Cruz Luna de La Plata, Rodolfo Godino de Córdoba, Ana María Pedernera de Lobos, Ramón Minieri de Río Negro, Alberto Tasso de Santiago del Estero, la joven Priscila Balone, que estuvo aquí en este programa, de Tierra del Fuego, Tomás Watkins de Neuquén, y además poetas que viven en la ciudad de Buenos Aires, como el propio Jorge Ariel Madrazo, que está aquí acompañándonos, Daniel Calmels, Dolores Echecopar, Javier Galarza, Juan García Gallo, Noé Gitric, Claudia López, Lucio Madariaga, el hijo de Francisco. Sí, que es muy buen poeta. Muy buen poeta, sí. Eduardo Mileo, Hugo Mujica, que va a estar leyendo poemas, pero además en una mesa de reflexión en realidad en relación a la poesía y esos otros caminos que no están en los textos que se dicen poesía, digamos, los textos de la filosofía, de la narrativa, etc. Martín Rodríguez, Mariano Schuster, Emanuel Taub, Juano Villafañe y Paulina Binderman. Todos ellos, más Teresa Parodi, que va a estar cantando, muy más bien, Cristina Vanegas, que va a estar haciendo a Juan Gelman, van a hacer que de este festival una fiesta alrededor de la poesía, ¿no? Me permito recordar la frase de Madariaga, del querido Francisco Madariaga, que decía que la poesía es una gran sonrisa de las aguas. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, sí, yo te pediría, Jorge, un poema más para irnos despidiendo. Bueno. Rara aventura, te lanzaste a la calle a saludar a un solito desconocido y advertiste, sin excesivo estupor, que has dado la vuelta al mundo. O bien los dorados pedregullos del sol te guiaron hasta la infancia, tan al cuenco de tu mano, pero no comprendes que inútil es llamar hoy a madre, implorar cuidos a rodillas con sangritas, y es de muy noche y hermano ya no acude a la cita del pan. Y sos un pávido señor que tosa y se revuelve en su cama sin luna y se marchó el último grillo y te has quedado solo en tu hospital en demolición donde el desvelo te desarropa y el tecito mojas sus hebras deshilando recuerdos. Jorge Ariel Madrazo, aquí en La Molienda. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado. Gracias a vos, a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, nos vamos a ir despidiendo con Teresa Parodi y Ana Prada para encontrarme en vos, Ana Prada, Teresa Parodi, y será hasta la próxima Molienda. Y muchas gracias, Carlos. Gracias, Jorge. De la vida entrará por mi ventana, cantará en mi jardín estremecida y será luminosa la mañana cuando estés por venir la poesía. El amor será hermosamente clara, lo sabrá antes que yo el viejo río, cuando estés por llegar hasta mi casa, para encontrarme en vos, hasta curar la pena, no arrancarán la flor que en tus plantas se proteja. Que el negro hoy, como cuentas ajenas, suenan en mi collar, rocío en briznas de hierba. Será en mayo, tal vez, cuando el otoño amarille las cosas y los sueños. Yo estaré en el umbral con mi guitarra, esperando que llegues a mis versos. Vos vendrás caminando hasta mi puerta, como un ángel azul, pálido y bello, a llenarme la casa de ventanas y de música todo lo que sueño. La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras.